mundial. Competencia para mierda, verito aquel. ¿Comiste quién? Que si está en otro nivel. ¿Otro nivel de qué? ¿Cómo fue? Ese cuento me lo sé, no es real, pero ustedes se lo creen. Imitarme podrás, igualarme jamás. Esto yo lo vi desde su nacimiento. Soy el responsable de su crecimiento. Qué ridículo es, ¿cómo puede ser? Que compares el sabor del mes con un movimiento. ¿Cómo conquistar lo que ha sido conquistado? Inventar lo que ha sido inventado. Dirigir cuando sigue mi paso. El mejor de todos los tiempos, ya salió pa. Aquí me voy a quedar, que todos miren pa'lante. Camino en la cima del mundo. Y yo no voy a parar, me voy de frente. Con toda mi gente, a ver quién va a caer. Admito que sigo de pie. El mejor de todos los tiempos. Cada año te demuestro que supero todos mis retos. Soy la definición de un artista completo. Si mantengo la posición.